Joel, ¿eh? Ojuelas con miel. Ojuelas. Ojuelas con miel. Ojuelas. Ojuelas. Ojuelas con miel. Ojuelas. Ojuelas con mielas, ojuelas. Ojuelas. A ver si me el día ayer antier creo que yo le dije al flaco. Ojuelas. Que para el 15 de septiembre nos íbamos a ir a vender y cada quien iba a sacar una venta. Ah, bueno, dijo él. Pero eso sí, o grita usted o grito yo, me dijo. Ojuelas. Ojuelas con mielas, ojuelas. Ese señor que no me da vergüenza. Ojuelas. Y ponerle que para Semana Santa yo les iba a sacar una venta para que lo vendieran y siguieran. Ella no quiso trabajar la ojuela en la hecha y no quiso salir a vender porque ella fue la primera. Ojuelas. Dijo, tú no desayunaste, si quieres comer algo me vas avisando y ahí hay fruta, pero ahí está, no contestar los comentarios. Ojuelas. Ay, ay.